Hola a todos, muy buenas, lo que sean, cuando veáis este vídeo y bienvenidos a mi canal de YouTube. Y también, muy buenas, lo que sean, bienvenidos al podcast de El Telar del Geek o de Divagaciones en El Telar del Geek. Y este es un vídeo podcast contenido que realmente, y os lo digo de verdad, creí que nunca iba a hacer, porque se trata de una despedida. No de un hasta luego, ni un hasta pronto, ni esto es un parón, ni nada por el estilo, no. Es una despedida total del podcast, de mis podcasts y del podcasting. Si estáis viendo esto en el canal de YouTube, pues no pasa nada. Voy a seguir grabando en el canal de YouTube, voy a seguir grabando vídeos. Pero quiero despedirme y quiero explicarlo, quiero dar una explicación por qué ha ocurrido todo esto. ¿Por qué tan repentino? ¿Por qué siempre he dicho que no pensaba abandonar nunca el podcasting, que siempre iba a volver, que iba a tener altibajos? Pero todo viene a raíz de que he dado estos cursos que he estado dando en el centro de Topía, ¿no? Pues este año me pidieron en el ayuntamiento que me centrase en explicar el tema de YouTube. Entonces, claro, pues, si quieres enseñar YouTube, tienes que aprender YouTube, tienes que meterte en YouTube, tienes que meterte en la comunidad, que buscar gente, que contactar con ellos, que hablar, qué tal. Entonces, para mí ha significado un cambio brutal. No por comunidad, ni por dinero, lógicamente, ni. O sea, vamos a ver. Si alguien piensa de verdad, que seguro que hay alguno, ¿no?, de estos haters que tengo en el podcasting, que piensa que esto lo hago por la fama, solo tenéis que mirar las ridículas visualizaciones que tengo en YouTube. O sea, si fuese por ego, si fuese por fama, por lo que sea, pues me metería con el podcasting, volvería, que ahí es donde están mis seguidores. Porque hay que tener una cosa en cuenta, los miles de seguidores que tengo en el podcasting no me van a seguir, no me han seguido, ni me seguirán en YouTube. O sea, yo tengo muy claro que de los seguidores que tengo en el podcasting que se hayan pasado a seguirme a YouTube, pues pueden ser una docena, a lo mejor. No serán más, porque los oyentes de podcast son oyentes de podcast y no les gusta YouTube, porque ellos escuchan los podcasts cuando están por ahí, cuando están de camino, cuando están haciendo deporte, lo que sea. YouTube requiere normalmente estar sentado delante de una pantalla. Entonces, los que son fieles a YouTube son fieles a YouTube, y los que son fieles al podcasting son fieles al podcasting. Por tanto, yo doy por perdidos, os doy a todos por perdidos, ¿vale? Soy consciente, pero a lo mejor justamente por dar por perdidos a los seguidores del podcasting, me siento como libre de poder hacer lo que me dé la gana, porque la idea que yo tenía cuando empecé en el podcast del Telar del Geek es lo que he dicho muchas veces, una telaraña que puede hablar de lo que me dé la gana, pero yo me siento cohibido a tratar según qué temas en el podcast, por eso creé el podcast de divagaciones, pero el podcast de divagaciones me daba mucho trabajo porque eran episodios a diario y crear el feed y subirlo, y sin embargo YouTube es magia, grabas el vídeo, lo subes a YouTube y te olvidas, ¿vale? Que el feed me puede costar 2 minutos hacerlo, pero son 2 minutos que tengo que sentarme en el ordenador, tal, tal. Entonces, no sé, de verdad os lo digo, o sea, yo me siento mucho más creativo, más libre. En YouTube no me conoce nadie, soy un pringado más, no tengo seguidores, no tengo nada. Pero a lo mejor por ser precisamente ese pringado, me da igual hablar de libros, hablar de tecnología, grabar una entrevista, subir una partida de Hearthstone, subir un vídeo con mi hija. Es como un blog personal, ¿no? De cuando se pusieron de moda. Y estoy muy contento, de verdad. Estoy muy contento. Estoy aprendiendo a manejar nuevos programas. Tengo montado aquí mi chiringuito con la cámara, con el foco, con el micrófono, con la grabadora. Es un nuevo juguete. Y es un juguete que no me requiere ningún esfuerzo. Yo el fin de semana grabo 5 o 6 vídeos, los edito mínimamente, los subo a YouTube, los programo, que lo puedo programar. Y me olvido. Esto lo podría hacer sin ningún problema en Spreaker. Porque si yo tuviese Spreaker, pues realmente desde el teléfono móvil, como hice en su día, yo hace un par de años pagué la cuota de Spreaker y realmente es cuando más podcast he grabado y cuando más a gusto me sentía. Porque del camino a donde me recogen para ir al trabajo, grababa mi episodio diario, lo subía, añadía el texto, añadía la descripción y automáticamente se quedaba publicado. Y eso me gustaba. ¿Cuál es el problema? Pues que tengo que pagar 140 euros al año por Spreaker. Y al ritmo que iba, pues ya dentro de, o a lo mejor ya, porque esto era hace 2 años, si hubiese seguido, a lo mejor a día de hoy, ya tendría que pagar 400 euros o no sé la cuota que tendrán a día de hoy. Y eso en YouTube lo tengo totalmente gratuito. Y además, es lo que digo, el vídeo, quieras que no, tiene ese pequeño plus. Que a ninguno de mis seguidores y a nadie parece que le importa el juego de Hearthstone, pero a mí me gusta grabar partidas de Hearthstone y subirlas, porque me apetece, porque me gusta. Es esa libertad que estoy diciendo. Y los streamings en directo, he hecho unas pruebas estos días, he estado probando el streaming en directo, tal. Queda guay, da posibilidades, está genial. Tienes el chat, o sea, y todo en una plataforma que con apretar un botón ya tienes todo. Y encima es gratis, que no es gratis, porque se está quedando con mis datos, con mis contactos, con la publicidad, vale. Pero el podcasting es una afición. Y como tal, yo pues lo doy por hecho, ¿vale? No me quiero gastar más dinero aparte del hardware. No quiero pagar también encima por un soporte. Porque es lo que digo, yo puedo pagar a día de hoy por Spreaker. Pero ¿qué es lo que me ha pasado cuando he dejado de pagar por Spreaker? Que me van a borrar el contenido que había subido y que no cabe en el plan gratuito. O sea, eso para mí es inconcebible. O sea, lo más sagrado es el contenido. Si yo ahora decido pagar por Spreaker y subir mis episodios, y hacer las entrevistas, y hacer los directos con Spreaker, pero dentro de X meses o dentro de un año, por la razón que sea, no puedo permitirme pagar esos 100 y pico, 400 € al año por Spreaker, me van a borrar todo lo que he hecho. Y eso es lo que a mí no me parece bien. Sin embargo, en YouTube pues tengo esta libertad y encima sé que mis vídeos chorras, que no le importan una mierda a nadie, van a estar ahí mañana, dentro de un mes, dentro de un año y dentro de 10 años. No lo sé, es un cambio, no quiero saber nada de feeds, no quiero saber nada de nada, o sea, quiero centrarme única y exclusivamente pues en mis chorradas, en grabar mis vídeos, en mejorar. Estoy incluso, fijaros, como tengo que enseñar en los cursos, pues hablar, cómo preparar, pues digo, es que no puede ser que yo tenga que enseñar esto y yo no me esté preparando. Pues me estoy preparando, estoy preparándome los guiones, estoy aprendiendo, estoy mejorando constantemente. O por lo menos eso es lo que yo creo. O sea, soy menos malo que hace unos meses, ¿vale? Me voy a quedar con eso. Y después del verano, porque todo esto, el Congreso C3 es el 7 y el 8 de abril, ya tengo todo organizado, ya tengo todo genial, tengo a los abogados David Maeztu y Javier Prenafeta que van a hablar pues sobre las leyes, los vídeos de cámara oculta, van a hablar sobre la monetización. Voy a traer también a Belli, que es de OG Series, para hablar de los casters, de los streamers que castean los torneos, de los videojuegos. Rebeca Arcega va a hablar de las networks de YouTube. Voy a traer a Teresa Macetas, que es una youtuber de moda de Zaragoza. Voy a traer a Cora, que es un youtuber que a mí me encanta, no solamente por sus vídeos de doblando virales, que casi es lo de menos para mí, sino por sus vídeos de filosofía, de estilo de vida, ¿no? Es un youtuber que me encanta, o sea, voy a tener también a este youtuber. Y bueno, pues en mayo, junio me lo tomaré de descanso. Luego ya, pues en julio me meteré a saco. Voy a meterme con Final Cut. Voy a aprender a editar mejor los vídeos. Voy a meterme a aprender a etalonar el color, la corrección de color, la iluminación. Voy a tener en detalles muy técnicos. Publicaré mucho menos, por supuesto, porque ese tiempo que estaré invirtiendo en aprender no lo podré invertir en crear. Pero van a ser etapas y estoy disfrutando mucho y me está gustando mucho todo lo que estoy aprendiendo. Estoy manejando mejor el sonido ahora que cuando hacía podcast. Fijaos qué curioso, porque en el vídeo lo más importante es el sonido y me estoy preocupando en configurar el sonido, en configurar la iluminación. O sea, es una época nueva para mí, es algo totalmente nuevo, algo que no tenía ni idea, que nunca me había parado a pensar ni a preocupar y estoy disfrutando. Y creo que para centrarme mejor en esto, el que mucho abarca poco aprieta, que sí, que sería exportar el audio y meterlo en el feed y tal, pero es que no quiero hacerlo. O sea, quiero quitar ese ancla, quiero soltarlo todo, olvidarme por completo del podcasting, no reniego de mi etapa de podcast. Yo soy lo que soy y sé lo que sé gracias al podcasting. Ha sido una etapa preciosa, he conocido a gente maravillosa, he conocido a grandes gilipollas, pero que me quedo con todo. Y ha sido una etapa en mi vida que realmente me ha marcado. He estado más de 9 años haciendo podcast. Más de 9 años grabando podcast. Yo creo que muy poca gente puede decirlo, ¿vale? He seguido ahí. Y es bueno saber cuándo hay que terminar. Muchas veces ocurre con las series, con las películas, con los libros, con las sagas, que lo alargan y lo alargan y lo alargan. Y entonces, continuar sin ilusión, no quiero hacerlo. Me parece injusto, tanto para mí como para mis seguidores, seguir un proyecto en el cual no me tengo ilusión, no me motiva y no pienso hacerlo. Voy a seguir haciendo entrevistas. Ya he hecho alguna entrevista, pero todo lo que ha sido el Arca de la Alianza, todo lo que ha sido el telar del Geek, va a estar metido dentro de YouTube. Voy a volver a grabar entrevistas con José Antonio Blanco, voy a volver a entrevistar a Fernando Tricas, voy a hacer vídeos en cafeterías entrevistando a la gente, le voy a dar muchísima más vida, pero precisamente por eso, porque no tengo ningún problema en meter un vídeo de 3 horas hablando con José Antonio Blanco sobre Mac y a continuación meter un vídeo con mi hija hablando sobre un cuento infantil. Y el siguiente vídeo, pues a lo mejor estoy hablando de una película o una serie que me ha gustado. Y a continuación meto un vídeo hablando con Ricardo, que es un chico de aquí de Zaragoza, es profesor de la universidad también, lo conocí gracias a Fernando Tricas, experto en seguridad informática, hablando sobre seguridad informática en una cafetería, y que el siguiente vídeo sea yo corriendo por los montes de Husleybol, ¿vale? Porque me da exactamente igual. No tengo nada, no tengo seguidores, no tengo nada en YouTube. La nada más absoluta. 20, 30, 60, 100 personas ven alguno de mis vídeos y me parece perfecto. Y justamente por eso, porque no tengo comunidad, porque no tengo un nombre, porque soy un don nadie, me siento libre para poder hacer eso y mezclar todos los temas. Y ahora sí, realmente es el telar del Geek, esa telaraña que yo decía en la que todas las temáticas que a mí me apetecían cabían ahí dentro. No sé si me entendéis, yo espero que sí. Creo que he dejado claros todos mis argumentos, que también entiendo que me diréis, pero joder, Dani, que lo puedes hacer, tío, extraes el audio y lo metes en el feed de divagaciones, que para eso hiciste divagaciones. Sí, pero no quiero. Quiero terminar, quiero cortar. Hasta aquí ha llegado el podcast. Yo creo que ya es hora de darle una muerte digna a mis pobres podcasts. Y ya está. Y camino nuevo. A ver hasta dónde llego en YouTube. Tampoco tengo ninguna pretensión. No os vayáis a engañar. No penséis, a ver, si quisiese hacerme famoso o tener miles de seguidores, haría justamente lo contrario de lo que estoy haciendo. Crearía un canal nuevo, me especializaría, tendría un tema muy técnico, utilizaría el SEO, las etiquetas, tal. Todo lo que estoy enseñando en el curso a la gente, yo no lo voy a hacer, porque yo quiero que mi canal, ante todo y como siempre, sea personal. Espero que me entendáis, espero que me comprendáis, espero que os haya gustado todo lo que he hecho estos años y nada más. Un saludo a pronto y si estáis en YouTube, hasta la próxima, y si solamente sois del podcast, pues adiós a todos. Un placer haberos conocido.